Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, episodio 25, el podcast oficial de guanacos.com. Estamos grabando de Telestudio C, el estudio móvil, y este es un 28 de diciembre. Vamos camino a la fiesta de Antiguo Cuscatlán. A lo que es. A lo que es, así es. A la celebración en honor de los santos niños inocentes. Así es. Así que bueno, este es Robbie para ustedes, y aquí estamos los restos de los charamuscos. Omar Man. Hola, hola a todos, bienvenidos al episodio 25 ya de la charamusca. Sí, oigan. La peseta. Vamos subiendo la cuesta. Cora. La chimbimba. La chimbimba. Y ahí está el gran Guiu. Hola, hola a todos, bienvenidos. Ya nos encaminamos. Oye, en los carros. Se oyen súper clarito. Bro. Sí, vea. Ya nos encaminamos a la fiesta de Antiguo Cuscatlán. Bueno, estamos vamos esquivando a ver. Carros. Estamos esquivando carros y subiendo una pendiente algo pronunciada, por eso es que ya venimos con la lengua de fuera. Ni hemos llegado. Ahí nos están acompañando. Crucemos a la despensa acá. Tico Man. Hola, Tico Man. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Aquí venimos conociendo nuestro país. Conociendo nuestro país. Es la primera vez que vengo a este festival de Antiguo Cuscatlán. Y está ahí nomás, pues no es como que tengo que ir a La Unión o algún lugar así. Sí, sí, súper cerquita todo. Así que vamos a ver qué acontece en este lugar. Acordate, Omar, que la principal razón de venir es para ver de qué se tratan las fiestas. El Hotel Loco. El Hotel Loco, a ver si encontramos a Katherine. Exacto, aquí tengo el teléfono para tomar una foto a Katherine. Eso va a ser la foto de este Eso es lo que quedamos la vez pasada, a ver si la encontramos, a ver si sale la foto. Mira, está algo llenito. Sí, ya llegamos, aquí estamos enfrente ya del indio. Del indio. Estatua del indio Tlacat, que como aprendimos con Jorge Colorado, no es un indio salvadoreño, sino que es Timo. Es Timo. No es que se llame Timo. Sí. No es que se llame Timo, ni que haya una tribu que se llame Timo, sino que simplemente es un... Fue parte de un... Es un proyecto, invento. Es un invento, es un indio inventado. Así que para más información sobre esto, revisen el podcast de donde salió Jorge Calorado. Creo que fue el podcast número 22 o 23 de La Charamusca. Bueno, vamos a hacer un detour aquí a la despensa de Don Juan. Paramos el primer segmento y nos adentraremos un poco más en la fiesta de Antiguo Cuscatlán en honor a los santos niños inocentes. Aquí estamos adentro ahorita de la despensa de Don Juan, podrán oír los carritos. Robby, como que le está pagando lo que le debe a la Mara. ¿Qué onda ahí? ¿Vos no tenés un estado de cuenta que diga Guillo pendiente algo ahí? No. Con Guillo estamos cheles. Ey, hombre. Ayer saldamos cuentas en el basquetbolito. Pues es una de las bellezas del Antiguo Cuscatlán, que queda en el mero San Salvador. Entonces hay de todo, ¿verdad? No es como otros pueblitos que nos ha tocado ir así súper lejos y que nada. Bueno, que... cuando fuimos a Nejapa, las bolas de fuego, andábamos buscando cajeros y por gusto. No había. No, pero aquí no tenemos una defensa de Juan justo en medio de Antiguo Cuscatlán y los cajeros automáticos. Que diga hola la Caro. Hola, Carito. Hola. La Carito futura. De Palomo. La futura señora de Palomo, mi queridísima prometida, de quien hemos hablado tanto. Ah, pues aquí está en vivo y a todo gato color. Así es. Bien comunicativa, ¿eh? Solo guío los ojos. Sí, está apretando la nariz y los dientes ahorita. Es que ella está haciendo la traducción simultánea para los ciegos. Para los sordos. Para los sordos. ¿Sordos? Para los sordos. Ya mismo llegamos. Ahorita vamos caminando aquí ya enfrente del indio. Uy, no pasamos del indio. Es que ya pues entramos a la despensa, tuvimos que salir de vuelta. Aquí a la calle principal. Ya se oyen los policías dando vía porque está cerrado con conos todo el acceso a la calle principal. No, caballerito, man no puede pasar por aquí, ¿me entiendes? No, mire, maestro, pero yo ahí vivo. Mire, que parte del que no puede pasar no entiende, caballero. Pero mire, ¿cómo voy a hacer para llegar a mi casa? No, yo lo siento mucho, busqué ruta alterna, ¿me entiende? Ese fue un reenactment, ¿verdad? Del tipo de conversaciones que se suelen oír aquí en el país. Robby, preguntémosle a Robby qué es lo que... ¿De qué trae hambre él? Bueno, a mí me han afamado unas pupusas que dicen de la pupusería Lili. Eso sí no le he oído. ¿Están detrás de la iglesia? Que están, no, me dicen que están en la adoquinada, atrás del parque, en la paralela, en la calle paralela. Así que traigo misión de ir a probar esas pupusas. ¡Ey, elote loco! Los elotes locos, eso se lo puede dejar a ustedes. Con típica catering para que puedan comparar de los que hemos probado en cada fiesta patronal a que hemos ido. Bueno, si en cada fiesta igual, patronal son los de la catering. Bueno, por la época, la temporada. Yo creo que aquí sí ya podemos caminar en el mero centro de la calle, señores. Así que vamos sí, ya a hacer no aquí. Podemos ya podemos jugar porque ya estaban los señores agentes allá parando el tráfico. Masivo. Los señores agentes. Ay, o la parte de que se la puede jugar. Ajá, ¿cómo? Ay, Robby. Ahí va, los grillos o el chichu. Te lo aquí dejo a tu criterio, Mar. Bueno, aquí se alcanza a ver ya el árbol bastante alto, bien iluminado, bonito, que está en el mero centro del parque de Antiguo Cuscatlán, iluminando. ¿Qué es el bicho que trae ahí, bo? Es un gran palo. Un gran palo, pero no, yo creí que eran los chupadecitos. Ojo, palo, no leño. Ey, esos son chupavecitos. No, hombre. Mira. Espérate. Capaz le preguntas al maestro, mire, ¿qué trae ahí, señor? Un gran palo, ¿no? Ey, esto es para la quema de puta. ¿Cómo lo dan? Ah, ya están preparando los cohetes, mira. Me quito si no me agarra. Wow. Eso. Parece un árbol, pero está arreglado con fuegos pirotécnicos para la posterior quema de pólvora que va a ser a las 8, supuestamente. A las 8, pues, apurémonos a ir a la iglesia a ver a los niños para después verla. Bueno, vamos a dar un poco de historia de la fiesta. Okay. Según el Nuevo Testamento, el Día de los Santos Inocentes es hoy, el día 28 de diciembre, fecha en que Herodes, rey de Israel, empeñado en matar a Jesucristo, el Hijo de Dios, manda matar a todos los niños menores de 2 años, gracias Robby, que se encontraban en sus tierras. Esa conmemoración fue traída de España y apropiada por los cuscatlecos. De todos nos apropiamos, vea. Sí. Pero bueno, pero lo hacemos mejor. Mira, Robby, parte de la razón que andamos aquí es para que estas tradiciones no se pierdan, pues. Exacto. Y para poderlas dar a conocer al resto de salvadoreños en el mundo y que sepan cómo es que se vive aquí la festividad. Y si se quieren venir, ya sepan lo que se vienen, que es bueno. Estos dulces están ricos, son buenos. Se llaman chupavecitos. Son chupavecitos. Mira, hoy a las 10:30 de la mañana se celebró una Eucaristía solemne presidida por Monseñor Gregorio Rosa Chávez, donde se aglomera la vida de esta ciudad en el Parque Central. A las 4 de la tarde se realizó el tradicional recorrido de la procesión de los Santos Niños por varias calles. Y terminará todo ahora a las 8 de la noche con la gran show de pólvora, que es lo que acabamos de ver pasar ahorita. Uh-huh. Siempre, todo esto a cargo de la alcaldía. ¿Y ahorita son las? Ahorita vamos a ir a la iglesia para ver si vemos a los niños, porque lo que hacen todos los años la gente es de que por favores recibidos, si tienen ellos un niño Dios, digamos, en su casa, lo que hacen es que lo traen, lo presentan a la iglesia y le ponen, digamos, Robby tiene un niño, entonces le pone... ¿Un niño Dios? Un niño Dios, sí, aclaremos. Yo huele caro. Robby tiene un niño Dios en su casa, entonces lo trae, lo presenta a la iglesia y le pone, digamos, Robertito Palomito. Pensando son los que vienen disfrazados. ¿Cómo no? Vienen disfrazados de distintas cosas. Por ejemplo, está el niño Dios. O sea, que yo traería a mi niño Dios disfrazado de diseñador de websites. Correcto, esa podría ser. Web. Porque, mira, yo vine el año pasado y habían hasta niño Dios domador de leones. Mecánico. Uy, había un niño Dios debajo de un carro. Yo pensé que era el niño Dios atropellado, pero era el niño Dios mecánico. Ya. Vea. Así que vamos a ver qué niño Dios es encontramos ahora. Mira, aquí están los bomberos también brindando protección. Ah, sí. Ya los vamos a entrevistar. Ya. Sí, es como es costumbre. Un carro de bomberos. Está bastante nuevo también, pero no, creo que no es el mismo. Ella la catering, señores. ¿A dónde está? Ella es la mamá. Ah, ¿qué decir? Vamos a hacer la presentación inicial. Vaya, ahí está la banda regimental en lo que es la alcaldía municipal. Está bien ubicada la catering, pues, enfrente de la alcaldía. Bueno, yo sí quizás, señora, los elotes locos allá. Ah, pues vamos a ir allá, vamos allá donde está la catering. Me he hecho mal. El plato de papas refritas de 3 días. El típico. Dale. Te está oyendo la catering. Vaya, mira Omar, ahí está, mira. Los típicos elotillos. Vale, una fotito. Hola, Katherine. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? hoy no nos costó hallarte. Ay, ¿por qué? Mira, ¿y qué tal seguís ahí la garganta? Ya, ya, ya. Ah, mira, ¿me puedes preparar un elote? Sí. Pero ya sabes cómo me gustan a mí, vea. Va. Vos no vas a querer, Omar. Andás chupavecito todavía. Ah, no puedo ni hablar, pues. Con una mano la cámara, con otra mano el micrófono y el chupavecito metido en la boca. Para los que no saben, un chupavecito es un dulce de como de caramelo cristalizado con forma de cucurucho, como de duende, picudito. ¿Qué vamos a darle a la Caro? Gracias, Carmen. El chupavecito. Entonces vamos a poner en el blog la foto de mi queridísima prometida con un chupavecito, mientras Ticomán está ensuciándose con unas papas fritas con queso y con mayonesa y salsa de tomate. El vaso más grande de las arterias que he visto hasta ahorita. Espérate que pruebe el elote. Desde la última fiesta. Desde la última fiesta. Guillo ya tiene su elote loco en la mano. Aquí estamos con Robbie afuera, justo afuera de la iglesia. Antiguo Cucatlán. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí, Robbie? Aquí estamos viendo un puesto de velas, y vemos también que hay ciertas piezas que son como de cuerpos humanos. Disculpe, este puesto es suyo. Sí. ¿Pero podría explicar cuál es el significado ahí de la? Este cuerpo significa cuando uno hace alguna promesa de algo que tiene alguno en el cuerpo. Lo que es el cuerpo es. ¿Y el tipo esta pierna? Esta pierna se puede poner como cuando uno se zafa algún pie o quiere algún pie, eso se puede poner, solo se viene ahí a la iglesia a ver si, cómo le puede explicar, que ver, como a hacer la promesa de componerse uno, y después ya cuando uno se compone trae lo que es el chubito. O sea que eso uno lo lleva a la iglesia, hace la... se lo voy a comprar. hace la promesa. Está enfermo del tobillo ahorita. Me voy a quedar solo con el tobillo. Pero no lo quebré, Robbie. Te va a quedar a la pierna. No, es que solo el tobillo quería. Entonces lo llevo a la iglesia. ¿Y qué hago con él allá en la iglesia? En la iglesia, como eso, ya le... como se cumple la promesa que usted pide, y ya el cuerpecito se pone en una caja que está en la iglesia. Ah, y se pone en una cajita ahí. Sí. Ah, okay. ¿Y ahí lo dejo? Sí. ¿O hasta que me cure? No, ahí no, lo dejo. Ahí lo dejo ahora. Hacer la promesa, te curás, y para dar gracias venís y dejás la pierna ahí adentro en la cajita, ¿verdad? Bobby, sí, así. Ah, ok. Comprar una de cuerpo entero, de un solo. Con tu suerte vamos a necesitar otro bonito. Hasta rayazo, vieja. Ponémonos en salud. Ponémonos en cuerpo. Salud. Ok, y bueno, las velitas estas que tienen enrollados, ¿no? Estas velitas también se pueden poner cuando uno hacía una promesa, también se pueden poner la vela también. Ok, excelente. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Wilfredo. Wilfredo, va, pues Wilfredo. Muchas gracias. Gracias, Wilfredo. Hola. Vaya, Guillo. Ya se llevaron a los niños. Es que ya fue el desfile. Ahí hay uno, mira. Bueno, todavía hay uno. ¿A dónde es que estamos ahorita? En uno de los... Eso es uno de las alas de la iglesia, digamos. Ya. Y sí, ya se llevaron a los niños. Dios, les... Lastimosamente no, ayer era el día. Entonces. Ayer era el día, porque ahora salen en la procesión tradicional y ya la gente se los lleva a sus casas. Pero más o menos así son todos los que vienen aquí. Ay, por eso allá dice el rótulo, mira, por favor no tocar a los niños. Significa los niños Dios. No es rótulo que ponen en la casa de Michael Jackson. No, no, no, no, para nada. Hombre. Ah, bueno, ok. Vamos a caminar. ¿Cuál es su nombre? Francisco Uribe. Francisco Uribe. Bueno, Francisco, cuéntenos, ¿qué es lo que usted está haciendo aquí en la fiesta de Antiguo Cucatlán? Bueno, para empezar, compartir un poco con la gente que viene de visita y poner al servicio, pues, lo que nosotros hacemos y vendemos, ¿verdad? Porque de estos artículos que tenemos acá, nosotros los vendemos y al mismo tiempo podemos participar de la fiesta de este lugar. Entonces, las procesiones de los niños, que les llaman las entradas. Ajá. Empiezan como a eso de las 12 del mediodía abajo. Ajá. Vienen las procesiones con las bandas. ¿Eso fue hoy? Ayer. Ah, ayer. Eso fue ayer. Vienen las bandas, y vienen de todos los lugares del país. Ok. Lo bonito es que todos traen una promesa en cada uno de los niños. Ajá. ¿Verdad? Sanaciones de enfermedades, favores recibidos. Y son promesas que tienen años. Pues hoy estábamos viendo, por cierto, un niño que es de una amiga de nosotros, que está cumpliendo 54 años el niño. O sea, que más del medio siglo, pues. Entonces, es una tradición que tiene años. Nos estaban diciendo que los niños los visten. Sí, de todo, más que todo. Por ejemplo, viene un niño que venía en paracaídas. Es un favor recibido de el alguien. El niño que... Dios paracaidista. Sí, así venía. Así es, ajá. Es de un joven que dice que se lanzó en paracaídas. Y no se le abrió. Y no se le abrió el paracaídas, tuvo problemas. Entonces, él en el momento le pidió, ¿verdad? Al niño. Le pidió al niño. Y ese es, al final, pues, el Señor pues le consiguió el milagro de que se le abriera el paracaídas, y esa ha sido la promesa, y entonces, y ahí estaba el niño. Ay, qué y así, bueno. Como que otro así vino, así, este, de por otra ejemplo, profesión. Por ejemplo, hay un niño que dice que lo han operado ya 7 veces y sigue el niño. Cuando él nació solo le dieron un mes de vida. El niño ya tiene 7 años, ¿verdad? Entonces, y así hay muchas cosas bien bellas, ¿verdad? Ustedes traen a la imagen para un agradecimiento. Correcto. Por eso el niño que viene, va, todos es el niño Jesús. Representa al niño representa, curado. Va, digamos, por ejemplo, en ese caso. Juancito, Orlandito, Armando. Entonces, cada uno tiene esos detalles bien importantes. Qué bueno. ¿Verdad? Entonces, okay, esa es la celebración acá. ¿Y este día qué es lo que va a pasar acá? Hoy es el día principal, el día de ayer fue la víspera. Okay. Hoy es el día principal donde acaba de terminar la misa solemne. ¿Sí? Y después hay una quema de pólvora, que hay el toritos le llaman acá. Hay toritos pintos. Hay toritos que vienen de parte del indio. Sí, a las 8 en punto empieza y vienen hacia la alcaldía. Entonces, eso se pone bien bonito, por eso miran bastante gente. Y los niños ya se los llevaron, sí. Los paracaidistas y sí, todo eso. Todo ya. Es. Ya. Fue la misa principal en la mañana. Correcto. A las 10. Después de eso, los niños quedan ya aquí. Y allá. Ahora en la tarde es la procesión de todos los niños. Y se los llevan. Y se los llevan. Ah, qué bueno. Ahí está. Entonces, cuando están todos los niños acá y ustedes pueden recabar todos esos datos, es el 27 en la noche. 27 ¿verdad? En la noche están todos los niños. Todos los niños. La víspera, correcto. La víspera. O pueden estar también todos a las 4 de la tarde que sale la procesión con todos los niños en el contorno del hotel. Mire, hace 2 años vi un niño Dios domador de leones. Sí, sí, es que de todo es que hay, ¿verdad? De todo, o sea, todo. Que ese ha de haber sido un domador de leones, que el león se lo iba a comer. Es posible, ¿verdad? Y que le pidió al niño. Es posible, puede ser que alguien ha ido a otro país, ¿verdad? Va, por ejemplo, ella es tía de un niño del que le estoy contando, ¿verdad? ¿Ve? Ella es tía de un niño de lo que le estoy contando, de lo que el Señor ha hecho en ese niño, que el niño solo le dieron un mes de vida, ¿verdad? ¿Fue? ¿Verdad? Meses. Un mes. Entonces, ella les puede dar esa información. ¿Qué quieren saber? Cuéntenos cómo fue que se le concedió. Nosotros traemos cada año a un niño ahí, por cierto, todavía está ahí, ¿verdad? En agradecimiento, ¿verdad? Por el tiempo que Dios le ha prestado al niño que nosotros traemos. El niño se llama Pedrito. Él, los médicos le daban 3 meses de vida en el Hospital Bloom porque nació con hidrocefalia y mielomeningocele, ¿verdad? Entonces dijeron que 3 meses o 6 lo más, dependiendo de cómo nazcan estos niños. Entonces al niño le operaron su columna, su válvula en el cerebro, dislocación de cadera, de tobillo, ¿verdad? Entonces, todas esas operaciones y todavía le falta una. El niño tiene 7 años. 7 años ya. 7 años. Y aparentemente la gente lo ve y normal. ¿Qué le pasó al niño? No creen la enfermedad que tiene. O sea, aparentemente creen que él sufrió algún accidente y quedó en silla de ruedas. Pero en agradecimiento por el tiempo que nos lo ha prestado el Señor. Gracias a Dios. Cada año le traemos al niño. Es el que está ahí, que está con unas andas. El niño que está ahorita. Los niños que están, los únicos dos que están ahí, ¿sí? ¿Verdad? Uno es, se llama Pedrito, Pedro de Jesús, y el otro, Diego José. Ay, Diego José porque es de otros sobrinos míos. Ah, vaya. ¿Verdad? ¿Y desde dónde vienen? Nosotros de aquí, de Cumbres aquí, de Cuscatlán. De Cumbres. Pero vienen de todo el país, ¿verdad? Pero vienen de todo el país. A las monedas. Yo voy a jugar. ¿Con cuánto se juega, maestro? De ahí arriba, de ahí arriba. Puede marcar horas, puede marcar 10, dólares, colones. Colones no hay. Va jugando, ¿eh? Échele. Con confianza, con Panamegas, con confianza. Ahí va marcando el premio. Ahí le vino. Le llega. Se quedó haciendo patas de gallina. Canteado. Ahí está canteado. Vuélvele a dar. Ahí va marcando. Va marcando y va llegando. El camarón con 4. Aquí ganó. Camarón con 4. 1, 2, 3 y 4. Vaya, dale, niño. Dale que todo eso es suyo. Otro más que le marque. Otro. Vaya, Ruby, marcale, Ruby. Marcando y ganando. Otro que diga, yo quiero arriba, eso. Puedes marcar. Hay bolsita para llevar. ¿Eh? Otro que le marque. Arranca la pipiripao con sabor del bueno. Dele, niño. Arranca. El buey de la barranca. Llega el premio. Ahí va jugando. La bandera. El diablo panza pelada. Aquí la ganaron. Vaya, Rubio hubiera marcado el diablo panza pelada. Ahí está. Puede marcar en dos lados. Póngale. Otro más. No, se puede. Se puede todo y queremos. Ahí puede ir todo lo que quieran. En una hora figurita, todo les pagamos. Con confianza. Siéntate como en Las Vegas. Con confianza. Robin, sí que has marcado. He marcado peseta en el camarón, peseta en la ranita y un 10 en el diablo panza eche pelada. Échale la suya. Con confianza, échale la suya. Como si fuera Las Vegas. Ahí está, con confianza, como en Las Vegas. Ahí va jugando. El diablo con 5. Lotería. Diablo, lotería. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí ganó el también. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí ganó él también. Así es el juego. Otro más que le marque, otro más. Bárbaro Romualdo. Marcando y ganando. El que no marca, seguir jugando. Gana, el que no le marca, el que le marca, le gana. Gané 50. Pusiste 60. Puse 60. Sigue la alegría. Puede jugar ella también. Con confianza. Vaya, Rubio, sí que has marcado. Vaya. Voy a marcar peseta en el camarón, 20 en la rana. En el diablo. ¿El diablo panza qué? Pelada. El diablo panza pelada. Va. Ese es el diablito, vamos a ver. Ahí va jugando. Ahí va marcando la luna choca el ojo de lindo. Perdimos todos. Perdimos. Uno y dos. Otro más que diga, yo quiero de eso. Gracias. Yo quiero de eso. Yo no quiero de eso. Es experiencia. O sea, tal vez hallamos al de va perdiendo fuerza. Sí, alguien tenía que ayudar para hacer la demo para todos nuestros amigos que nos escuchan. No, hombre, es que la cagaste en ponerlo en el diablo panza pelada, Robin. Es que solo tenía que poner 5, 5, 5, 10, 10, 10. O sea, pero no 25 en cada cosa. No, está bien, ese era mi presupuesto. Mira, la Caro haciendo el análisis de probabilidades. Yo, Rudy, lo más probable, de acuerdo a las estadísticas de no sé quién. Estamos viendo ahorita a la Chicago. Pero va súper rápido. Esa sí no va perdiendo muerte. Pero yo creo que la Chicago es la muerte para los que vamos pasando abajo, ¿no? Vuela, ya paró. Vamos a dar la vuelta al parque. Bueno, aquí estamos sentados en una de las mesas exteriores de la pupusería Lili, preparándonos para nuestra cena. La cual no nos patrocina, pero mira, casi nos vamos chuco porque por allá vimos una pupusería Lili. Sí, al menos parque. Nosotros dijimos que tal vez se le había borrado la L. No, era comedor Ili. Ah, comedor por Ili. Eso había sospecha. Bueno, pero en los comedores venden pupusas también. A veces. Pero esta es pupusería, solo pupusería. Correcto. ¿Y el Ili? No, tiene su área de comedor. De comedores. Mira, lo único que veo es que ya como que ya no es época del Oroco, vea. Ya hay ninguna parte del Oroco. No, ya, acuérdate que el oroco es más como... de invierno. Es más de invierno. Es oriundo de invierno. Y lo que hace la gente es que lo congela, pero parece que pierde ciertas características. Entonces alguna gente lo empaca al vacío también. Y a ver, pues, hay algunas pupuserías como la Karen. Correcto, en cualquier momento nos puede conseguir el oroco. Pero no es común. Tiene un buen dealer el oroco. Tiene un buen dealer. No, yo creo que tiene un palo en la casa, güey. Y para darle sabor al oroco, yo creo que quizás la soja no echa o algo así, porque todo el año hay oroco ahí. Sí. No, pero aquí estaba completo, fíjate, porque hay revueltas de queso y hay también de ayote. Bueno, estuvimos hace poco en Calpataru, que tampoco nos patrocina, y ahí nos dimos cuenta que había hasta pupusas de ajo, lo primero que había, de ajo. De queso con ajo molido, que... Sí, ahí hacen pupusas gourmet, ¿verdad, Caro? Sí, sí. Y de todo, y vegetarianas. Calpataru es restaurante vegetariano y entonces todo lo que venden ahí es vegetariano. Nosotros nos comimos, ¿qué fue lo que nos dieron? Gluten. El gluten, sí. No, papá. Carne de soya. ¿Qué es carne de soya? No, no le hago yo. Con arroz. Sabía carne... distinta, digamos. La carne rara, la carne con un sabor diferente. Mm. La textura un poco distinta. Yo hubiera preguntado cómo se llamaba antes de probarlo. Mira, yo vi que por lo menos el que nos dijo el nombre de la comida no dudó. Y se lo empezó a comer él antes. Gluten. Yo se oye cómo dame. O sea, no dame mi nalgue, estoy tu guacal. Mira, no fue que le preguntamos, mira, ¿cómo se llama esto? Y se quedó. Pensando en qué decir y que había sido algo malo. No, gluten, y de hecho así se llama. Y nosotros nos esperamos un tiempo prudencial que empezaran a comer los vegetarianos. Y después de que vimos que no les pasaba nada, empezamos nosotros. Ya. Esa comida muy saludable, muy saludable. Tuvimos que ir a echarnos un poco de grasa adicional nosotros para... Bueno, y no la Eli, fue con la Mónica un día de estos que querían comer pavo y se van ahí al Calpataru porque oyeron en el radio y cuál fue la sorpresa, que era pavo de soya. O sea, todo hacen de soya. Tofurky. Así que ni modo, men, se lo comieron porque pues ya lo habían pedido, pero no era como que el pavo más alegre, men. Y era pan con pavo de soya. Era como plato servido de pavo de soya. Pero ¿por qué le dicen pavo? Un pavo, yo no entiendo, ¿por qué no dicen soya? No, quizás le hacen forma, quizás. No, es si algo es que tenía puede... forma de pavo. Tenía forma de pavo, por eso que fue, claro. El timo estaba bien hecho. ¿Por qué no dicen soya esculpida? Escultura no, de soya. De cultura de soya, va. En forma de pavo, va. Pero pavo de soya se oye como que es pavo y le han echado soya, va. Como que está relleno, como que en algún momento corrió, cabal. Correcto, va. Le volaron la cabeza. Nunca vivió esa imagen. Fue inventado. Sí, nació ahí. Así es. De la tribu del timo. De la tribu. Yo no sé, yo quisiera como tener la casiosa, por lo menos, para sentirme como que estoy esperando algo. No, y para que no se vayan a llevar la comida a otra mesa. Robin, sos el enviado. Soy el delegado oficial. Delegado oficial pupusístico. Va, ok, ya regreso. ¿Cuántos coacoles en la cola? Si no me acuerdo. Sí, mío, gracias. Okay. Vamos a parar en un momento mientras regresa el enviado especial de la mesa. Aquí seguimos sentados en la parte exterior de Pupusería Lili. Y ya están lanzando los cohetes de vara. Se alcanzan a ver, fíjate. Los típicos cohetes de vara. Omar, nos vamos a salvar de los toritos pintos. Sí, por estar comiendo pupusitas. Pero mira este trozo de voladizo, Omar. Sí, espero que sea de tu pupusa. Sí, sí, yo respeto eso, bro. Eso es como que es mandamiento. Sí, no, de hecho es una ley. Por medio de la cual se mantiene la paz en la mesa mientras se pongan tus cosas. Pero expliquen cuál es el voladizo. No, ya saben. Ya saben. Ya, sí, así es. Desde la charamusca 1. ¿Qué es voladizo? No, charamusca 2. Ajá. Ah, por cierto, saludos a Rica Escamilla, que estuvo cumpliendo años hace poco. Y que nos mandó saludos de Navidad y Año Nuevo. Así que saludos a Rica Escamilla y saludos a nuestros oyentes, podcast escuchas en Nueva York. Así que vamos a seguir ahí enviándonos. En Vancouver. En Vancouver, en Florida, y en todos los lugares donde nos escuchan. Así que aquí estamos para ustedes siempre. Vamos a pausar un poco la grabación para degustar la pupusa. Es que Escamilla dice que su favorito es el de la pupusa. Bueno, ya terminamos de comer. Hemos caminado de nuevo hacia el parque. Aquí estamos en el parque con Ticomán. Y Robbie está viendo si puede conseguir una entrevista con el padre aquí de la parroquia de Antiguo Cuscatlán. Bueno, padre, ¿cuál es su nombre? Narciso Bourdignon. Padre, ¿nos podría contar un poco acerca de la festividad que estamos viviendo? Muchas gracias. Aquí en Antiguo Cuscatlán. Bueno, festividades llamadas patronales, ¿no? Lo interesante es que aquí la fiesta patronal, que es de origen religioso, coincide también con la fiesta cívica del municipio, y entonces todo se junta, y el hecho que venga mucha gente, no vienen para visitar los niños inocentes, vienen por todo este jolgorio, la fiesta. Durante el día, claro que sí, durante el día, ayer y hoy, hubo mucha afluencia, es decir, ya enfocadas al asunto de los niños inocentes. Se refiere al episodio evangélico, ¿no?, de la masacre de los niños inocentes, y nuestra iglesia está dedicada a eso, a esos que la iglesia considera mártires, aunque no conscientes mártires, que han dado de hecho su vida por Cristo como testimonio, ¿no? Entonces, la tradición católica ha mantenido siempre viva esta fe, porque este episodio es uno de los más acreditado, no se puede desmentir desde el punto de vista histórico, el mismo evangelio. Entonces, desde el quinto siglo por ahí en adelante, la fiesta apareció también desde el punto de vista litúrgico y se celebra todos los años. Aquí, como esta iglesia haya sido dedicada a los niños inocentes, francamente no me lo sé, tú lo sabes. Parece que hay una solamente en Italia y otra y esta de aquí de Antiguo Cuscatlán. Pero cómo surgió, era una ermita chiquita, una capillita, a veces en el 1700, final de 1700, todo esto era bosque. Luego, cuando en El Salvador se introdujo el café, se volvieron todos estos cafetales, y aquí había un gran propietario, don Walter Deininger, el cual apoyó esta iglesia ampliándola así en las dimensiones actuales. Esto ahí estamos en alrededor de, ¿qué?, en 1930. Él, he escuchado comentarios que él quería una gran iglesia aquí como la de la Guadalupe, pero la gente decía, ¿para qué si aquí no hay nadie? Efectivamente, en 1900 por ahí habían aquí 20, 30 casas máximo, 20, 30 familias, y de ahí no se movían y pensaban que ese iba a ser el destino, el desarrollo de esta área. En cambio, la realidad es toda diferente ahora. Sí, es buenísimo. ¿Cuánta gente ha venido para estos días acá? Bueno, francamente no sabría. Bastante. Bastante, sí, bueno. Ahí usted ve, ahí. Yo creo, sí, ¿a la sola iglesia o a todo el conjunto? No, a la iglesia, la actividad de la iglesia. Calculan así aproximadamente un 3-4 mil personas. 3-4 mil personas. Principalmente el día de ayer y este día son los ayer los más por la tarde, especialmente, y hoy por la mañana que hubo la misa con el obispo. Luego, no es una procesión continua, incesante, de gente que traen cosas, fenómenos interesantes, que traen a su niñito Jesús. Ajá. Y lo ubican allá en el salón parroquial. También del número de esos niños Jesús deducimos el incremento de la afluencia acá. porque el año pasado eran 130, 120, este año fueron 160, 70, y en 1930 por ahí eran 10, 20. Significado de ese niño, Jesús, es un poco fomentar la piedad popular, la devoción popular. Detrás de ese niño Jesús está el niño de la familia, por ejemplo, el niño que ellos quieren encomendar, o por el cual, o que quieren también lamentar si que ha muerto, una tragedia, o que traen aquí a ese niño Jesús representando al niño de la familia que ha recibido una gracia, ha escapado un peligro, una enfermedad, bueno, algo así. O que quieren ponerlo bajo la protección de los santos niños y inocentes. Es una afluencia típicamente bien popular. Abuelas que traen aquí a sus nietos, familias también. Y ustedes ven crecer a los niños. Cuando sí. Traen al niño Jesús con el niño, niño. Con el niño. Sí. A veces solo niño Jesús. Y en cambio hay otro que traen al niño de carne y hueso. Y luego este niño Jesús participa a la procesión. Lo traen el 27, las vísperas. Y el 28 participa en una procesión que se desarrolló aquí por la tarde. Esta es la tradición. Alrededor de ese núcleo devocional se ha armado todo esto de las fiestas patronales. Naturalmente incluye todo ese aspecto. La rueda, de los juegos, de todo lo que trae las festividades, ¿no? Festividad de tipo, ¿cómo se dice? Social, folclórico. Aquí, de hecho, todo diciembre tiene algo. Cada día se abre la temporada primero de diciembre y todos los días hay algo. Que una banda, que una obra, que una música, que baile, grupo de baile, que la pastorela cerca de la Navidad. ¿Qué más? Las posadas también son parte también de la tradición, ¿verdad? Algo que muchas partes ya se perdió, pero gracias a Dios aquí todavía en algunas comunidades mantenemos esa tradición para que nuestros y nacimientos, correcto, también. Eso sí es una tradición muy bonita que data desde San Francisco, ¿verdad? En el 1200, de nacimiento. Aquí en la antigua hicieron uno muy bonito, realmente. En el parque. Salió en los periódicos también. Sí, ahí está esa luz ahí. Muy grande. ¿Y todavía está el nacimiento? Sí, todavía. Va a durar todo el tiempo de Navidad. Excelente, lo vamos a ir a ver. ¿Qué más te decimos? Bueno, punto focal de todo esto de devoción es un cuadro que está en la iglesia. Que hay que ir a mirarlo y mandarlo por internet, que es un cuadro antiguo, dice de 1700 por allá, no sabemos de qué origen, pero seguramente nativo, porque las caras que tiene son nativas de aquí, se ve que son latinas, son blancos como tú, ¿no? y es un poco naif, no, como hechura. Pero cómo haya llegado tampoco se sabe muy bien aquí, porque como que esto ha sido, no ha sido una ermita, una iglesia que haya tenido un cuidado permanente. Se abría una vez al año anteriormente en ocasión de la fiesta. Luego ya 1800, entonces era solo ocasionalmente. 1900 ya los domingos, no, tal vez no todos. Últimamente venían unos jesuitas, que entonces venían los domingos, pero anteriormente dominicos que venían del centro, no sé de qué iglesia. Posiblemente San José o el Rosario. Allá. Y de Santa Tecla también. Esto perteneció a Santa Tecla como jurisdicción eclesiástica, un tiempo. Dominicos y finalmente los jesuitas, después de lo cual empezaron los somascos, a los cuales yo pertenezco, somascos, los mismos de la Ceiba. Y ahí se logró una permanencia del sacerdote un poquito más continuada, y entonces de ahí en adelante, bueno, sabemos las cosas, pero anteriormente la cuestión histórica no sabemos nada. De hecho, esta ha sido erigida parroquia en 1989. Como señor, ¿cómo se llama? Que vino después de un señor Romero. Un señor que... Rivera y Damas. Yo llevo solo 2 años aquí. Antes estaba en Estados Unidos. Me tocaba aprender todas estas cosas leyendo, hablando. Allá vive una viejita, nacida aquí, el abuelo también nació aquí. Entonces, es el punto de referencia más... Más fidedigno que hay. Más fidedigno y que más alcance tiene en el... En el pasado. En la historia del antiguo Cucatlán. El papá de ella, incluso, el señor Marcos, ¿no? ¿Tú lo conociste? No lo conocí. Era uno de los organizadores de la fiesta aquí, con el alcalde y con el jefe de la policía. Eran los tres personajes que organizaban la fiesta. Venía el padre, pero el padre era solo... Importado para la fiesta. Paso, sí, nomás. Y decía que gastaban 6 colones. Daban 6 colones al organizador, al jefe de la policía y al encargado municipal. Interesante. También hemos querido darle un toque niño, infancia, ¿no? Entonces hemos traído por ahí unos 500 niños de los cantones aquí aledaños. ¿Cómo se llaman estos cantones de aquí? Dime uno. Puede ser El Milagro, Los Mangones. Exacto. Dígame, por ahí, Ahuizúcar, por ahí, por estos lados. Hemos traído a esos niños, les hemos dado, han asistido a la misa, les hemos dado refrigerio, juguete y después devueltos a sus casas para darle un toque al niño. Ahora lo que se quiere dar es un toque. Esta fiesta no es solo un recuerdo, es tomar conciencia sobre la problemática de la niñez. Entonces, se dice, hubo una masacre, pero la masacre sigue. Con los abortos, con los niños víctimas de la violencia familiar o extrafamiliar, explotación, incluso sexual, etc. Entonces, el enfoque ahora va para allá. Ojalá produzca algún resultado. Bueno, esperemos que sí. A ver, hable usted, que es de aquí, hombre. Vamos a ver el cuadro que nos dice usted, padre, en la iglesia. Ahí tenemos unas estampitas también. Nacimiento. Muy bonito nacimiento. Padre, ¿de dónde es originalmente usted? ¿De qué parte del mundo? Mi acento es que me traiciona. ¿De dónde? Suena un poco italiano, pero... Francés, italiano. El apellido parece francés, pero no. Pero es italiano. Claro, yo soy italiano, del área de Venecia. Ah, este es lo que cantaba en Góndola. Claro, yo estaba en Góndola. Yo he vivido 17 años en Colombia y 15 en Estados Unidos. Y ahora 2 aquí, ciudadano del mundo. Sí. Gracias, bueno, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo es el website? ¿Cómo es? Guanacos.com. Guanacos.com. Sí. Ahí salen sus fotos también. Ahí hay algunas fotos. Ahí nos pueden encontrar, correcto. Qué bueno, mucho gusto. Okay. Mucho gracias, gusto. Gracias, padre. Muchas gracias. Felicidades. Salud. Salud. No, estamos ahorita saliendo de la iglesia, tomamos una foto del cuadro que nos dijo el padre que tendríamos que tomar la foto. Bueno, de hecho el cuadro está en la parte donde ponen al Cristo en la iglesia. Normalmente en la iglesia. Así es. Entonces vamos ahorita a ver el nacimiento, lo que es el nacimiento, para tomarle una foto. Mira. Se quedó atrapado ahí en el tumulto de gente. Guío. Sí, me pareció extraño el comentario de la carito. Ajá. que no oye el show. Ajá, correcto. Que a ella le preocupa que el padre oiga los otros episodios. Sí, están bayunco, no creo. Sí, a saber qué piensa del show, güey. Sí, calidad, según ¿no? ella, saber de qué hablamos en el show. Sí. Debería de oírlos todos, vea. Yo creo que sí. Es más, le vamos a meter paja de que... Ella no hizo la mirada número 3, man. Así. Mira, carito, en cada episodio, Robbie se cuentea a alguien. Ajá. Deberías de oírlos. Ja, voy a empezar a oírlos. Señoras cuenteadas, mamayita. Y después de cada una dicen, esto es show. Por Dios, qué show. Por Dios, qué show. yo creo que vamos directo a los Toritos Pinto, no es por nada. Bro. Solo fue una gran humazón ahí en el... En la calle. Aquí está enfrente, va liderando. El nacimiento, Robbie preguntó que dónde estaba. Mide como cuánto, Mar, como. Está grandecito, como 10 por 3 metros de alto. 3. No más, ¿verdad? 4 metros de alto. Sí, más. El humo está fuerte. Hay una gran humazón en la calle, vos, de donde pasaron los Toritos Pintos. Y de veras que el nacimiento está. Galán. Bien, galán. Pero no hay cipitío, fíjate. No hay cipitío. Chespirito. Aquí estamos pasando por uno de los pasillos en medio de la... Ya huele a cuete, Omar. A ver, sí. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! El Torito Pinto. ¡Wow! Ese torito, sí lo estamos torito. Viendo entero. Mira, y nosotros como que nos hemos propuesto venir a todas las fiestas donde hayan toros. Vámonos, si en todas hay, vea. Pero allá se está acercando la gente otra vez al centro. El problema es que no se puede caminar en la plaza y nosotros tenemos que atravesarnos la plaza para llegar de regreso a la casa. Y sí, se ve cómo viene el Torito Pinto corriendo. Bueno, aquí vamos cruzando justo en el frente. Vamos a tratar de atravesar. Oye, no hace nada, solo quema. Puta, Ticomán, yo creo que es el loco ajo. Ya está, Ticomán, venga, adelante. Esto, el problema de este Torito Pinto es que no hay dónde correr porque la gente no te deja, o sea, hay demasiada gente. Vamos por acá. Eso, logramos pasar. Ahora vamos a avanzar bastante. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el otro Torito! Ah, no, ya estuvo, ya los apagaron. Y ya la gente se está otra vez aglomerando en el centro de la calle. Cuando salen los toritos encendidos, el gran tumulto de gente, porque en realidad estamos súper llenos de gente. La calle está repleta de gente. No había visto tanta gente aquí en el mero centro de Antiguo Cuscatlán. Entonces el problema que estoy viendo es que cuando al fin sale el torito encendido, se van a pelear. Salió el torito y salió toda la gente corriendo hacia los extremos de la calle. Ahí va el torito corriendo. Sigamos caminando para allá. Vamos a seguir caminando. Estamos ahorita enfrente de la delegación de la policía. A un costado ahorita corriendo un torito. Lo oyen ahí explotar. Vamos a seguir caminando. ya estamos llegando al otro lado, al portal de Antiguo Cuscatlán. Hay que caminar rápido porque ahí viene, ahí viene. Acabamos de vivir un encuentro súper cercano con un cohete de vara. Vamos a seguir caminando, tratar de llegar. ¡Me la va a hacer, brother! Vamos a parar de grabar mientras salimos y llegamos por lo menos al súper. Bueno, ya estamos de vuelta en el estudio A de SB Medios. Acabamos de entrar de las fiestas patronales de Antiguo Cuscatlán, todo lo que acaban de oír. Y contanos, Robbie, ¿cómo fue el último pedacito que no tuve mucho chance de grabar? Porque como que se puso los niveles de adrenalina bastante altos y todavía se oyen ahorita. Al final de, antes de que nos viniéramos, salieron los Toritos Pinto en desbandada. Nosotros ya habíamos visto unos Toritos Pinto en las bolas de fuego en Ejapa, donde estábamos todos los aquí presentes, pero solo eran dos toritos. Uh-huh. En este momento sacaron dos toritos como cada dos minutos. Entonces, en parejas. Ajá, terminaba un torito, le volvían a con el mismo torito encendían el otro. Como que era cigarro, sí. Y encima de eso vimos también nuevos tipos de fuego, de formas de cuajarse a la gente peligrosos. Y uno de estos, pues precisamente aquí Tico Man y nuestro querido Guillo, porque nosotros, Omar Man, mi queridísima Caro y yo, para efectos de traer el estudio sea salvo, intacto, sí, claro. Nos apresuramos para empezar como la caja negra de los aviones. Sí, fuimos a proteger la caja negra. Mientras tanto los amigos por allá mientras tanto Guillo y Francis se quedaron atestiguando de primera mano y en asiento de primera fila el carrusel de la muerte. Y bueno, ¿qué pasó? Cuéntenos, Guillo. Bueno, es algo que yo al menos en ninguna fiesta había visto, de esos carrusel de la muerte, o tal vez en la de Zacatecoluca hace muchos años. Ya llamaron la ambulancia para mí. Sí, me pegó un talegazo. Bueno. Describinos cómo era, Tico. Era así el cuento. No, es que había una vara de bambú donde en la punta ponían un carruselito, un volado circular. ¿Como de cuánto? ¿Como era como de metro y medio? No, como un metro de circunferencia, de diámetro, digamos. Y en su circunferencia... ¿Medio metro de radio? Por ahí. El área cuadrado, total. Tierra cuadrada, pero... La cara de... ¿La dónde es que...? Puede ser más obvio. Así en la circunferencia tenía todos los pirotécnicos, incluyendo varios cohetes de vara, que al parecer estaban diseñados a caerse al nomás llegaba la mecha prendida hacia ellos. Entonces caían y salían en el piso, al piso y en dirección a toda la mara. ¿A cuál piso? Pues a mí me cayó. Entonces me pegó un tuche. Todavía la son marca. Son de las mismas vergueadoras de allá, de cuando la de farsa, la farsa de cuando la farsa no era farsa. Mira, y entonces empieza a dar vuelta y se zafan. Bueno, lleva un montón de como silbadores. Sí, como, son como buscaniguas, pero ajá, así, tamaño familiar. Total. Y salen como 10, por lo menos, de cada uno de esos. Pero espérate, antes de eso estaban los típicos cohetes, perdón, pólvora china, así de esas de Mauricio López. Y de los que estallan bien. Sí, bien de los de Bengala, sí. Ah, pues en una de esas, el bicho se acercó con el tizón para darle fuego y de un solo estalló. Y entonces, como que, no sé, quizás salió como un poco malo el... Es que reventó como muy abajo. Reventó entonces, bien abajo. El público todavía estaba dentro del radio de la explosión. Correcto. Entonces, y entonces toda la estela de las explosiones, de las luces, entre comillas, le cayó a la mara. Sí. Esa fue el primer aviso. Sí, había un medio caos. Después, sí, o sea, ya con eso ya era para empezar a caminar hacia afuera. Pero sí, no. Eso que bueno, y es tarde, caminando así lento, bien y despacio, para afuera. Uh-huh. Pero no, después nos quedamos viendo los carruseles, eso. Pasó uno y yo, pucha, cayó, bueno, pero solo así fue el medio susto. Y después salieron otra vez los Toritos Pintos, pero ya para este entonces estaba en un área donde ya había menos gente, porque la primera vez, lo que alcanzó a grabar todavía Omar, era justo en la entrada donde estaban saliendo. Sí, tenías que esquivar a la gente, no a los toros. Ahí era la estampida de gente que salía huyendo de los toros, los que eran el problema. Así que nos agarró, me acuerdo, una ola de esa de gente. La cantidad, eso me empantalló a mí, la cantidad de gente que había acá era cosa seria, o sea, bueno, no se podía caminar. El padre dijo que era casi que sin precedente porque... Como dijo 5,000 personas, pero yo creo que eran más. No, 5,000 personas dijo solo a la iglesia. Sí. Yo creo que ahorita, yo pienso que estábamos viendo un montonazo más de gente en un espacio mucho más reducido del que vimos en las bolas de fuego, porque ya teníamos todo el parque para correr. Correcto. Así es. Y las calles aledañas, pero la iglesia que te subías, pero acá estabas en un pasillo. Bueno, pudimos haberlo obviado, pero ¿cuál era el chiste, vea? No, pero estamos hablando que todo el pasillo estaba full de gente. Sí, eso no había parado de gente. No, y me llamó la atención que estaba así completamente tupido de gente el pasaje este. Tapuleado, sí, la calle principal de Antiguo Cuscatlán. Tapuleado. Topada completamente de gente, pero cuando salían los toritos pintos, de repente se creaba espacio de donde no había y todos apuñados así a las orillas, increíble. A nosotros nos tocó eso, salió un torito y de repente se abrió la calle, pero lastimosamente nosotros estábamos ahí en medio de la calle se abrió, ¿verdad? Sí, parecía el mar muerto cuando se abría la calle, vos querías pasar antes que se volviera a cerrar. Mira, ahí lo que hablábamos con la Carito de la moda ahora, de que las bichas andan así como en tipo llinas o sandalias. Uy, esa mar así la parieron. Bueno, entonces... Bueno, entonces te cayó, Tico. Sí, ya llamamos, ya llamamos la ambulancia. Pero ¿por qué te cayó? ¿Por qué tus reflejos estaban inhibidos? Sí, es que yo estaba emproblemado ahí porque tenía una llamada del estudio... No, perdón, de Omar. Este sería el estudio T, de teléfono. ¿Y a dónde están? Aquí ya llegamos con no, bien. Sí, espérate, estamos por el lindo. ¡Ay, joder! No hiciste cuando me pegó. Es que ahí fue cuando se cortó. Ah, pues sí, el dolor. Debo haber apretado. Ajá, endo, ¿vale? Hombre, se quedó como. No, ahí. Francis. Ahí fue donde el Tico colgó para hablar al 911. Asistencia médica. ¿Y bueno, qué pasó? ¿Te quemó o solo sentiste el golpe o cómo fue la cosa? No, sentí el golpe. Solo fue el golpe, solo más que golpe. Lo que dolió. Yo me revisé la camisa a ver si había hoyo. Se había agarrado fuego. Sí, pero no, tranquilo. Y la cosa es que me pegó y quedé en el suelo y quedó dando vueltas hasta que me paré encima del cuete. O sea, que te vengaste. Sí. Es algo así como cuando una hormiga te pica que la pateas. Ajá, cabal. Una avispa que... Le jalas la cabeza. Pero primero las alas. Pero las antenas. Pata por pata. Las piernas las dejas y le escupen los ojos cada vez que le quitas algo. Tonta. Y le echas en el sol. En un hormiguero. Bueno, yo pienso que ya vamos cerrando nuestra experiencia de este día. De la fiesta de Antiguo Cuscatlán. Creo que realmente... De hablamos después de las bolas de fuego, esto ha sido de lo más hardcore después de las bolas de fuego. Sí, y creo que hemos visto un poco de todo. Así que a nuestros queridos amigos, si tienen alguna duda, nos quieren decir o recomendar alguna otra fiesta que quisieran que vayamos a ver, escríbanos a lacharamusca@guanacos.com. Vimos para todos los gustos ahora. O sea, de todo, pues, habían elote. Estaba la parte todo. Religiosa, pagana. De todo. Así que, bueno, esta ha sido nuestra charamusca. Les recordamos también, perdón, antes de que cerremos el show, van a haber fotos en el blog. Tomamos bastante fotos así con el celular, o sea que la calidad no va a ser espectacular, pero sí van a ver. La idea es que van a haber fotos de ahí. ¿Hay fotos de catering? Sí, definitivamente. Tomamos fotos de catering. También tomamos. Ocupada la catering, es que había un gran gentío. Sí, me han puesto. Sí, fotos del nacimiento, del cuadro de la iglesia. De los chupavecitos. De los chupavecitos también, así es. Así que pasen ahí a lacharamusca.blogspot.com para ver todas las fotos de este episodio súper, súper especial. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros estamos siempre para ustedes. Estos somos los Charamuscos desde el podcast oficial de guanacos.com y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.